Mi nombre es Valeria Traversa. Yo los invito a ver una muestra que estoy realizando en el Centro Cultural Recoleta, que se llama Matriz. Es una muestra que implica una instalación de papel realizada en la pared con algunos dibujos muy sutiles que acompañan esa instalación. Es una muestra que pueden visitar en las salas 1 y 2 hasta el 9 de junio, de martes a viernes de 2 a 21 y sábados, domingos y feriados de 12 a 21. Bueno, los espero que la visiten.